Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. El mágico relato de nuestros orígenes es probablemente el que más fascinación ha inspirado en la humanidad a lo largo de los tiempos. Pero, más allá de los 40 versículos que la Biblia dedica a Adán y Eva, más allá incluso de la leyenda, ¿cómo sería la vida de aquella inocente, valiente y conmovedora primera pareja? ¿Cómo sería aquel universo primigenio? Poesía y misterio se dan la mano en esta sorprendente novela que nos presenta al primer hombre y a la primera mujer descubriéndose y descubriendo su entorno, experimentando el desconcierto ante el castigo, el poder de dar vida, la crueldad de matar para sobrevivir y el drama de amor y celos de los hijos por sus hermanas gemelas. Hoy, en Páginas en el Aire, El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli. Es una banda argentina de rock procedente de Quilmes, Gran Buenos Aires. Es considerado uno de los grupos fundacionales del rock argentino y una de las pocas bandas en actividad de aquella generación, con varios periodos de inactividad, idas y vueltas lógicas, a lo largo de sus más de 40 años de existencia. La formación inicial del grupo, que data de 1967, estaba integrada por Rubén Basualto en batería, percusión y voz, Ricardo Soulé, guitarra líder, piano, armónica, violín y voz, Juan Carlos Godoy en guitarra rítmica y voz, y Willy Quiroga en bajo, guitarra, teclados y voz. Entre sus hitos más importantes se destacan el de haber realizado un álbum conceptual y pionero en su tipo, basado en textos y poemas de las Sagradas Escrituras, llamado La Biblia, en el año 1971. Es un álbum doble y una de las primeras óperas de rock en castellano. Figura en el puesto número 14 en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino de la revista Rolling Stone. A continuación, escucharemos El Génesis. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Let's go. Buenas, buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas al sexto programa de Páginas en el Aire, el programa de nuestra Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Aquí estamos por FM El Sitio 95.3. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están mis compañeros? Todo bien. Acá estamos. Bien, arrancando bien, nuevo programa. ¿Cómo les sienta el frío, muchachos, muchachas? Sí. Muy bien. A mí me asienta, digamos, al lado de la salamandra con un té y así me asienta, digamos. La forma no. O en la casa de Carlos. Claro, en este caso la casa de Carlos, que como siempre, y ya nos hicieron mala fama, sí. Venimos, le saqueamos toda la comida. No, y aparte porque tiene una estufita rusa que nos da un calorcito. Bien pechadores, me sirve eso. Bueno, también está allá Carlos operando, se dice el programa, de los controles del sonido. Carlos, hola. Sí, aquí estamos operando. Se buscó un micrófono. Esteban, estoy muerto de frío afuera. Y está Esteban afuera cocinando. Y hoy salen pizzas. Salen pizzas. Pero acá está al lado de nosotros jugando con los autitos de la niñez de Carlos. De la adultez de Carlos. Bien. Hoy vamos a hablar del libro de Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano. Así que prepárense, porque ¿te parece, Gonzalo, que vamos a un temita musical? Carlos, prepárense que después del tema, Juli nos va a contar un poco de qué trata este libro. Así que vamos al temita. Bueno, hoy la Biblia va a homenajear a la banda Box Day, comentando las particularidades que quedaron, por así decirlo, debajo de la alfombra del segundo disco o LP de la banda, titulado La Biblia. A pesar de ser agnóstico, está muy bueno considerar la visión de unos pibes de 20 años como para acometer una empresa como la de componer una ópera de rock basada nada menos que en la Biblia. Metámonos de lleno en el tema. La idea inicial fue de su líder, Ricardo Soule, autor de todos los textos y buena parte de la música, en las cuales colaboraron sus compañeros Willy, Juan Carlos y Rubén. Varios elementos convirtieron este disco en algo único. Como dijimos anteriormente, fue la primera obra conceptual de rock argentino. La grabación demandó muy pocas horas. Fueron 150 horas de estudio, algo impensado, o sea, completamente inusual para la época. Y para Cristo Nacimiento contaron con coro y orquesta de 50 músicos dirigido por Roberto Lar. Algo que no se comenta es que también en el coro participaron 10 voces, de las cuales 6 fueron femeninas. El trabajo tuvo una historia accidentada porque la banda se vio obligada a cambiar de compañía en el medio de la grabación, ya que la discográfica Mandioca quebró y las cintas se quedaron en poder de una grabadora de afuera llamada Disc Jockey, que editó el disco antes de que fuera finalizado y cometiendo dos grandes errores. Primero, que la última canción, que se llama Apocalipsis, quedara sin letra, y la otra fue imprimir la tapa erróneamente, confundiendo las canciones Libros Sapienciales con Profecías, lo que dio lugar a una equivocación así masiva. A su vez, el músico Godoy dejó el grupo antes de finalizar la grabación por fuertes diferencias artísticas y musicales con Soule. Muy pocos contaron que fue en realidad por la gran presión que ejercieron la discográfica y fundamentalmente la iglesia. La obra se fue componiendo a lo largo del proceso mismo de grabación. El primer tema completo fue el Génesis, que fue tocada en vivo antes de terminar la ópera. Luego se terminaron los demás temas. Box Day logró sobreponerse a las adversidades, creando una obra perdurable cuyas canciones poseen una calidad temporal única. Bueno, y después de escuchar este lindo tema musical, ¿cómo se llama este tema? Las Guerras, de Box Day. Volvemos al aire. Estamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, por FM El Sitio 95.3. Y hoy estamos hablando y estudiando un poco sobre el libro de Gioconda Belli, El Infinito en la Palma de la Mano. Bueno, ahora Juli, ¿querés contarnos un poco acerca del libro? Sí, cómo no. A ver qué... Bueno, el libro es una novela, ¿sí? Es una novela en la cual Gioconda Belli, esta escritora nicaragüense, retoma una historia muy conocida por todos, que es el Antiguo Testamento. Ella tiene al comenzar el libro hace una nota, ¿sí? Una nota de la autora, en la cual cuenta algo que no sé hasta qué punto es cierto, o es como para darle más magia a la novela. Dice que esta novela surgió a partir de que ella tiene que pasar esperando en la biblioteca de un pariente varias horas por una situación que no menciona, y que ahí empieza a hurguetear en la biblioteca de aburrida nomás, y encuentra unos libros sagrados y literatura de Antiguo Oriente, y llega a un tomo que le llama mucho la atención, que dice Grandes Libros Secretos. Entonces, a partir de ahí, ella como que empieza a recordar el Antiguo Testamento, que se supone que es una historia como muy conocida, pero a partir de la lectura de estos libros empieza a ver como que hay un montón de baches que en realidad tiene, y cosas que uno no conoce. Entonces empieza a hacer un estudio que le lleva varios años sobre el Antiguo Testamento, y llega, bueno, así es como logra esta novela, ¿sí? La cual... ella hace su propia versión del Antiguo Testamento, ¿no? Su propia versión, digo, porque además, como después, bueno, Johnny nos va a contar un poco de la biografía de ella. Ella es, digamos, además de escritora, es una militante política, es feminista. Hay grupos de estudio que se juntan a leer sus obras y a interpretarlas y demás. Es decir, que es una persona que tiene mucho posicionamiento social y político, y por eso hace, digamos, como su propia versión del Antiguo Testamento, ¿no? Tomando datos de todas esas lecturas que vos nos contabas recién que ella hizo. Claro, exactamente. Ella lo que hace es, digamos, busca un montón de datos, y a partir de ahí, por supuesto, como lo que uno hace siempre, lo reinterpreta. Claro. Y en su, de su, o sea, como fruto de su reinterpretación, nace este libro. Lo bueno es que ella plantea es que es su reinterpretación, digamos, o sea, que lo plantea como no una verdad absoluta, sino como una de las posibles interpretaciones del Antiguo Testamento, de lo que puede haber sido el origen de la humanidad, ¿no es cierto? Y como forma de novela, como dijiste hoy. Es novelado, uh-huh. Sí. O sea, que tiene algo de ficción también. Y en realidad, como te digo, ella todo el tiempo plantea que es una reinterpretación, y por lo tanto, como toda reinterpretación, tiene partes de ficción y partes que no. Además, ¿quién sabe lo que pasó en el origen de los tiempos, digamos? O sea que, evidentemente, hasta el mismísimo Antiguo Testamento es una novela, es una interpretación, claro, y es una linda novela también. Es una linda novela, exactamente. Bueno, a mí me gusta, digamos, ese es como en general de lo que habla la novela, y me gustaría contarles algunos tramos cortitos, ¿no? Dale. Para aburrirlos, pero Ícala está muy conversador hoy, y está bueno porque está cantando. También tiene que aprender de las Sagradas Escrituras. Está haciendo la música de fondo. Sí, sí, es el musicalizador en vivo hoy. Claro, Ícala, claro. ¿No? Uh-huh. Ícala, ¿a vos te interesa el libro de hoy? ¿Te interesa? No. Es sincero. Bueno, dicen que los niños se dicen la verdad. ¿Pero en qué estaba interesado Ícala? ¿En que alguien le cuente qué? Ah, ahora no se acordó. Bueno, después cuando se acuerde nos cuenta. Bueno, les voy a contar un diálogo, parte de un diálogo, por supuesto. ¿Me contás cuál? Les voy a contar parte de un diálogo que tiene Eva, ¿sí? Eva, esa primera mujer, con la serpiente, ¿sí? Una serpiente. Bueno, el que leyó el Antiguo Testamento sabe que hay una serpiente, y el que no lo leyó se entera ahora. La serpiente le dice a Eva: no podíamos resistir el deseo de contemplarlos. Ha sido muy entretenido. Cuando la serpiente habla en plural, habla de Elohim, que es Dios. Ah. ¿Sí? Elohim es Dios. Y de ella. Y habla de que contemplaban a Adán y a Eva. Entonces dice: no podíamos resistir el deseo de contemplarlos. Ha sido muy entretenido. Y Eva le dice: ¿no eras solo tú entonces? ¿Tú también tienes pareja? ¿Pareja? Yo, no, nunca lo pensé de esa manera, le dice la serpiente. ¿Pero hay alguien más aparte de ti?, le pregunta Eva. Claro, Elohim, fue él quien los creó. El hombre dice que yo salí de él, dice Eva. Tú estabas oculta dentro del hombre. Elohim te guardó en una de sus costillas, no en su cabeza, para que no descubrieras el orgullo, ni en su corazón, para que no sintieras el deseo de poseer. ¿Qué hay más allá de este jardín? ¿Para qué estamos aquí?, le pregunta Eva. ¿Para qué quieres saberlo? Tienes todo lo que necesitas, le dice la serpiente. ¿Por qué no voy a querer saberlo? ¿Qué importa que lo sepa? Solo Elohim lo sabe. Si cedieras al deseo de comer de las frutas de este árbol, tú también lo sabrías y serías como él. Entenderías el porqué de las cosas. Por eso estoy yo aquí, al pie del árbol del conocimiento del bien y del mal, para prevenirte, porque si comes, perderás la inocencia y morirás. La criatura sonrió maliciosa. Era como una incitación, ¿no es cierto? A que probara del fruto del árbol del bien y del mal. Así lo llama Yoconda Belli el árbol. Sigue la serpiente. Él prefiere que ustedes sean tranquilos y pasivos, como el gato y el perro. El saber causa inquietud, inconformidad. Uno cesa de aceptar las cosas como son y trata de cambiarlas. Mira lo que él mismo hizo. En 7 jornadas sacó del caos cuanto ves, concibió la tierra y la creó, los cielos, el agua, las plantas, los animales. Al final los hizo a ustedes, el hombre y la mujer. Hoy está descansando. Después se aburrirá. No sabrá qué hacer y de nuevo seré yo quien tendrá que apaciguarlo. Así ha sido desde la eternidad, constelación tras constelación. Las crea y luego las olvida. No olvidar lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. El proyecto y su realización resultan asombrosos para el contexto cultural e histórico de este momento. En ese momento, el llamado rock nacional aún se encontraba en sus inicios y se trataba de un movimiento incierto, casi sin acceso a los medios masivos de comunicación. Vox Dei era una banda relativamente recién surgida, de músicos suburbanos, muy jóvenes y alejados del mundillo fundacional del rock argentino, el cual se gestó casi exclusivamente en la capital federal. La obra se proyectaba durante una dictadura que se había mostrado muy celosa en censurar obras de arte provocativas y en un país católico con gran influencia de la Iglesia, que años después hizo imposible el estreno de varias composiciones musicales en estrecha relación con los gobiernos de facto. La Iglesia Católica sutilmente consiguió que el sello Mandioca se comprometiera a entregarle la letra para su control y eventual visto bueno antes de su publicación. La tarea estuvo a cargo de Monseñor Emilio Teodoro Grasselli, luego involucrado en situaciones poco claras sobre las violaciones de los derechos humanos, el secretario del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Caggiano, que posteriormente la autorizó con palabras amables para los músicos. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Bueno, queridos oyentes, estamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Recuerden nuestro Facebook, Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, ahí se pueden contactar, pedirnos libritos, hacernos sugerencias, si quieren tratar algún programa particular, algún libro que les guste para sugerirnos, o música, y ahí lo adaptamos, eso está bueno también. Digamos que podamos interactuar entre ustedes y nosotros. Y hoy elegimos el libro de Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano. Recién Juli nos estuvo contando un poco acerca del libro y nos leyó un párrafo muy interesante. Bueno, y ahora Johnny nos va a contar un poquito acerca de ella, para que la conozcamos un poco a esta mujer súper comprometida. Bueno, acá estamos con Ical, que quiere que le cuente, ¿o no? ¿Querés que te cuente? Sí. Bueno. Gioconda nació en Nicaragua. Vamos a contar un poquito así como una un orden cronológico. Obtuvo la diplomatura en publicidad y periodismo. Y un dato, no sé si es particular o no, contrajo matrimonio 3 veces. Eso como así como rumor, como un chisme. Como un chisme de... Claro. creo que... Igual creo que hay gente que le ha ganado, ¿no? Que ha estado casada más de 3 veces, o sea que... Sí. Es un dato de color, pero... No me viene nadie en mente, pero... Capaz que esté tete a tete con Susana o con Moria o una de esas. Otros son ámbitos. No recuerdo a nadie en particular. Tampoco. Todos son pero artistas, bueno, digamos, pero bueno. Hay gente que se casa, que prueba mucho. Y bueno, está bien. Está perfecto. Está bien. Como me decía una amiga, tengo mucho amor para dar. Exacto. Eso decía una amiga mía. Pero bueno, no. La característica principal, creo que, de Gioconda es que fue una luchadora. Principalmente se opuso a la dictadura de Somoza y por eso tuvo que exiliarse a México y a Costa Rica. A partir de eso empezó a escribir poemas y con otros intelectuales, integraron un frente que se llamó Frente Sandinista de Liberación Nacional, en contra de este dictador. En ese momento, esta organización fue clandestina y perseguida. La chica de armas tomar, digamos. Exacto. Uh-huh. Por eso digo que es luchadora. Y tenían el objetivo de derrocar este régimen. Estuvo muchos años, creo que estuvo muchos años, ¿no, Anastasio? Si mal no recuerdo. Anastasio Somoza era el dictador. Sí, no, no sé cuánto. La verdad que no sé cuánto estaría tiempo. Estaría para el hogar. Sí. Mira, creo que estuvo 9 años. Porque mucho tiempo. Más adelante les voy a contar que ella, luego de digamos que... ¿Cómo? Derrocan a este dictador, ocupó cargos dentro del gobierno. Sí. Ellos luego fueron electos. Sí, sí, sí, sí, sí, más adelante, en el 79. Cuando volvió la democracia y todos se presentaron como un partido político y ganaron, ¿no? Exacto. De hecho, tiene un libro muy divertido que en el cual ella, que es otro, se llama El País de las Mujeres, en el cual ella tiene un partido que se llama De la Izquierda Erótica. Algo he leído. Es muy divertido el libro también. No lo tenemos en la biblia todavía, pero si alguien lo pide, sería una buena excusa para sacarle la plata a Miki que lo compre. O a nuestro contador también. Yo no soy la que maneja la plata de la biblia. El contador que está sentado arriba de la caja es el que acá le está contando la historia. Y el no me doy por aludido. Me está mangueando. Hay que cuidar el centavo. Seguimos. Porque tenemos que construir nuestra sede. Claro, bueno. Después les voy a contar más bueno, después vamos a hacer un paréntesis. Sí, sí. Hoy la biblioteca no tiene una sede. Somos una biblioteca ambulante. Así que bueno, estamos con tratativas con la comuna para ver si una biblioteca homeless nos puede ceder algún espacio, porque hoy la realidad es que tenemos libros en todas las casas que ya no nos caben, porque bueno, no, y no les podemos, no, a ver, no podemos, no podemos brindar el servicio. Exacto. Que queremos, que es que esté centralizado en un solo lugar, así la gente puede venir y descubrir así libros nuevos. Y como siempre decimos, la biblioteca es de todos y para todos, y la hacemos entre todos. Exacto. Bueno, seguimos. Como decía, es una luchadora esta mujer, ya que desde la clandestinidad fue correo clandestino, transportó armas y viajó tanto a Europa como a América Latina para obtener recursos y divulgar la lucha sandinista. También fue miembro de la Comisión Político-Diplomática. Eso para contar un poquito de ella. Después decimos que su primera novela la publicó en 1988. Su primera novela es luego de todo este proceso y lucha en contra de esta dictadura. Y en febrero de 2008 publica la novela que estamos hoy tratando, que es El Infinito en la Palma de la Mano. Qué lindo nombre, entre paréntesis, ¿no? Es una imagen, no sé, me evoca cosas lindas. Y que tuvo varios premios. Así que bueno, esto es como, en resumen, un poco la historia de Gioconda Belli. Así que, no sé si... yo creo que justamente ahí cuando dice El Infinito en la Palma de la Mano, en realidad lo que está significando es que Adán y Eva tuvieron la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Ajá. De elegir su propio destino. Entonces era como que y no era su propio destino solamente como individual, sino el destino de la humanidad completa. Claro, porque fue como el primer hombre y la primera mujer. Claro, claro. Y ahí me da pie para comentarles también una parte del libro que dice, ¿se acuerdan que recién les contaba que estaba Eva hablando con la serpiente? Sí. La serpiente le dice, sin embargo, Adán y tú, a diferencia de todas las criaturas del universo, poseen la libertad de decidir lo que quieren. Son libres de comer o no comer de este árbol. Elohim sabe que la historia solo comenzará cuando usen esa libertad, pero ya ves, tiene miedo de que la usen. Teme que su creación termine pareciéndosele demasiado. Preferiría contemplar eternamente el reflejo de su inocencia. Por eso les prohíben que coman del árbol y decidan ser libres. Quizás la libertad no sea para ustedes, le dice la serpiente. Ya ves, la sola idea te paraliza. Y Eva le dice, se diría que deseas que muerda esa fruta. No, dice la serpiente, solo envidio que tengas la opción de escoger. Si comen de la fruta, tú y Adán serán libres como Elohim. Y Eva le pregunta, ¿qué escogerías tú, el saber o la eternidad? Soy serpiente, te dije que no tengo la opción de escoger. Eva miró el árbol. ¿Qué cambiaría si ella se atrevía a morder sus frutos? ¿Por qué creerle a la serpiente? No se atrevió a hacer la prueba. Sin embargo, miró sus manos, movió sus largos dedos, uno, otro y otro. Y bueno, y además está decir que después, por supuesto, prueba el fruto. Como todos ya sabemos. Bueno, vamos a un corte y en un ratito estamos de vuelta contándole de este libro en Páginas en el Aire. Tiempo para el tiempo y un rato más. Jorge Álvarez, productor que acompaña a la banda desde sus inicios, recordó así sus intenciones al momento de producir el disco La Biblia. Nosotros teníamos varias ideas para trabajar en un nivel serio, que además nos permitiera hacer un disco que fuera exportable. Yo primariamente estuve trabajando con el padre Mujica y Roberto Lar, en una confección de una obra llamada Misa del Tercer Mundo, pero cuando ya casi estaba terminada pude apreciar que era demasiado folclórica. Finalmente, la obra pasó a manos del grupo, a un grupo vocal argentino. Después pensamos en ponerle música a Cien Años de Soledad, la novela de Gabriel García Márquez, y hacer una especie de ópera de rock. Esencialmente necesitábamos trabajar sobre la base de algo conocido fuera del país, ya sea por su temática o la trascendencia de la obra en sí. Es decir, que le pudiera interesar a un tipo en España, en Brasil o donde fuere. Entonces le hablamos a García Márquez a Barcelona y contestó que no, porque Cien Años era una novela y que Juan Luis Barro le había llamado desde París para montar una obra de teatro sobre el libro y la respuesta había sido la misma. Márquez insistía en que su trabajo era una novela, no una obra que se pudiera transformar, sino que no podía ir más allá de un libro. Pensamos en hacer algo nuevo, pero para hacer una obra de la magnitud de la que queríamos afrontar, necesitábamos una seguridad. Entonces surgió la idea de la Biblia, porque creo que se trata de una obra que no fue llevada hasta sus últimas posibilidades. queridos compañeros, compañeras, aquí en el programa de Páginas en el Aire, de nuestra Biblioteca Popular. Hoy hablando del libro de Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano. ¿Sí? ¿Cómo? Gioconda Belli. Muy bien. Bueno, les recordamos que estamos por FM El Sitio 95.3. Y bueno, haciendo un repaso, Juli nos estuvo contando un poco del contexto y nos está leyendo párrafos interesantes de la novela, conversaciones entre la serpiente y Eva. Me parece que estos son como los entretelones de la Biblia. Un poco, claro. Cuenta como, claro. Como que te dije, claro, lo que no se había contado, que se hicieron. Exactamente, sí, sí. Les cuento una. O sea, no les voy a leer todo porque es muy largo, pero hay una escena en la cual Eva se acerca al borde del agua, mete la cabeza en el río, en el arroyo, no dice bien qué es, pero un río supongo, y tiene como una visión, ve pasar, o sea, su visión es, ve mucha gente, recuerden, o sea, no había personas más que ella y Adán. De repente ella empieza a ver como un montón de gente, debajo, teniendo la cabeza abajo del agua, ¿no? Ve un montón de gente pasar y ve un montón de escenas e imágenes nunca vistas por ella, que estaba todavía en el paraíso. Claro, porque ellos dos eran los primeros habitantes, en teoría. El resto de la gente no existía todavía. Claro, ¿cierto? Claro, claro. O sea que ella, digamos, en realidad esa gente nunca la puede haber visto en ningún lado, ni imaginarla siquiera, porque no conocía a nadie. Entonces es como una visión que tiene. Es muy vertiginosa esa visión. O sea, como que pasan un montón de cosas. Y cuando saca la cabeza del agua, se queda pensando que es todo eso que vio y todas esas personas que nunca había visto, porque solamente estaban ella y Adán. Y ahí ella piensa y dice: lo que vi fue la historia. Vi la historia, eso era lo que empezaría si ella comía la fruta. Elohim, que como ya había dicho anteriormente, es Dios, ¿sí? Elohim quería que ella decidiese si existía o no todo aquello. Él no quería hacerse responsable, quería que fuese ella quien asumiera la responsabilidad. Bueno, acá vemos cómo Gioconda Belli tiene un sesgo totalmente feminista de la historia del Antiguo Testamento, digamos, totalmente contraria al tradicional Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, no sigamos contando más, así generamos estas ganas de leerla. ¿No lo puedo leer todo? No. Hoy no. Bueno, gracias, pero Juli. Lo pueden pedir, ¿no es cierto? Lo pueden pedir para leerlo. Exacto, así que en nuestro Facebook, que es Biblioteca Popular Valle de Anisacate. y por las dudas, mientras Juli leía, no sé si escuchaban la música de fondo, era Esteban pelando la cebolla para la pizza. Sí, sí, ya intentaba no hacer ruido, pero bueno. También vamos cerrando porque la panza pide comida. Sí, sí, sí. Y Cal, ¿te acordás de quién era el libro de hoy? ¿De Gioconda? No, se olvidó. En realidad bueno, sí se acuerda, pero como le agarró comer a la criatura. Sí. Yo creo. Bueno, nos vamos despidiendo. Algo muy importante, la biblioteca el domingo hace una pollada, una venta de pollos. Todavía quedan... ¿Qué domingo? El domingo 12, o sea, el domingo próximo. Hoy es miércoles. Ese no, el otro. Hoy es miércoles. No, el miércoles. No sabemos 8. Hoy es miércoles 8. Así que el 12 los esperamos el pollo con una ensaladita rusa a 100 pesos. Así que todos los que estén interesados se comunican con nosotros al Facebook de la Biblia. O si no, a través de WhatsApp al 351-3041-184. Y si no, bueno, acá en el sitio también pueden acercarse y comprar. Uh-huh. Así que bueno, nada, los esperamos el domingo. ¿Querés repetir de vuelta el teléfono? Sí, es 351-3041-184. Disculpen que recién me tenté. es culpa de Renata. Vamos a decir la verdad, es culpa de Renata que acá nos tienta. Se ríe y lo único que hace es reírse. Bueno, los pollos son para tener nuestro espacio. Estamos juntando fondos porque tenemos que construir la biblioteca para el valle. Nuestra sede. Así que bueno, nos despedimos. Listo. Esto es todo por hoy. Esto es nuestro sexto programa de Páginas en el Aire. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, queridos compañeros. Gracias. Por hacer este programa. Gracias. Bueno, hasta la próxima.